ni pego un kaboom. A veces veo a comunistas homosexuales alardear sobre que son comunistas sin conocer que el Che Guevara o cualquier otro comunista de pro sería el primero en fusilarlos por degenerados, según palabras del propio Che Guevara y de muchos otros comunistas que los han definido así. Pero también, a veces, hay que recordar que hay muchas otras mujeres que han luchado por los derechos de las mujeres manifestarse sobre el feminismo de esta forma. Las feministas parecen estar dominadas por el despecho de no haber nacido hombres más que por el orgullo de ser mujeres, resentidas con las mujeres porque no querían dejar de serlo y resentidas con los hombres porque no las dejaban ser como ellos. Esto, feministas radicales y talibanes enfermas de la cabeza, lo dijo Eva Perón. Y no hace falta irse hasta Argentina. Incluso las propias mujeres, en la época de guerra civil o preguerra civil, pertenecientes algunas a los partidos comunistas, partidos de izquierdas, decían ellas mismas que el voto de la mujer no debería considerarse tan a la ligera y declararlo como positivo de forma tan abierta. A veces parece que los comunistas y las feministas quieren o intentan olvidar u ocultar partes de la historia que no les conviene que se sepa.